favor, dame un doctor. Que en esta habitación hay un hombre que está en emergencia de amor. No, no te vayas, no me dejes esperando. Y de repente todo esto terminó. Come back to me, lady asesina. Sabes que mi corazón lastima. ¿Y cómo puedo soportar yo esto? Sabes que sin ti, amor, me estoy muriendo. Salta mi corazón. ¿Cómo olvidarme tus besos? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar a tu amor? Yo solito, si algún día vendrás, por favor dame un doctor. Que en esta habitación hay un hombre que está en emergencia de amor. ¿Y cómo puedo soportar yo esto? Sabes que sin ti, amor, me estoy muriendo. Salta mi corazón. ¿Cómo olvidarme tus besos? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar a tu amor? Yo del camino. En la época de los dos hablan y pocos se hacen.